Tantas cosas en la vida nos ofrecen plenitud y no son más que mentiras que desgastan la inquietud. Tú has llenado mi existencia al quererme de verdad. Yo quisiera, madre buena, amarte más. En silencio escuchabas la palabra de Jesús y la hacías pan de vida, meditando en tu interior. La semilla que ha caído ya germina y está en flor. Corazón en fiesta cantaré. Nunca se enfrió mi fe y en la noche más oscura fuiste luz. No me dejes, madre mía, ven conmigo al caminar. Quiero compartir mi vida y crear fraternidad. Muchas cosas en nosotros son el fruto de tu amor. La plegaria más sencilla cantaré.